Con motivo del aniversario 64 de la victoria del pueblo coreano en la Guerra de Liberación de la Patria, las publicaciones de varios países hicieron las ediciones especiales. El Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea insertó en la página web Marcia Verde el artículo intitulado «El 27 de julio es el día de la victoria de la República Popular Democrática de Corea», con la foto del máximo dirigente Kim Jong-un y las otras alusivas a la lucha heroica de soldados del Ejército Popular en el período de la pasada guerra coreana. El Grupo de Estudio de Cultura Coreana de Alemania insertó en la página web de la agencia de turismo MS de su país la noticia del éxito en el lanzamiento de prueba del cohete balístico intercontinental Hwasong-14 y los artículos de que el espíritu de defensa de la patria hizo nacer el heroísmo descomunal en las batallas enconadas de la guerra y creó prodigios militares no vistos antes en la historia de la guerra mundial. La Radio Nacional de Camboya informó que, con la presentación de nuevo lineamiento de desarrollo paralelo, en Corea se abrió la era de mayor esplendor del fortalecimiento de la capacidad militar y se puso fin a la agresión y la amenaza nuclear de Estados Unidos. La revista online Nepal Today y el sitio web de la Asociación de Amistad Toda India-Corea publicaron artículos referentes a las repetidas derrotas del imperialismo norteamericano en la confrontación Corea-Estados Unidos en la postguerra.